cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Iniciamos con cortos desde la casa. El Día del Amor y la Amistad se festejó con poesía, con la participación de los integrantes del Club de Poesía La Delicia. Conozcamos los detalles con Jamie Chiluiza. El Club de Poesía La Delicia presentó un recital poético por el Día del Amor y la Amistad. El evento se desarrolló en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura y contó con la presencia de lúcidos poetas y poetisas que con tiernos versos armonizaron la noche. Entre ellos estuvieron María Vela con el poema Mi Camino de Plata, Efraín Cepeda con El Deporte de Mis Amores, Magdalena Román con Te Amo Divino Padre, entre otros maestros de la literatura, quienes evocaron el sentimiento traído del cielo, el amor. El evento estuvo armonizado por música ecuatoriana de la mano de la niña Doménica Paguay, de 9 años de edad, y Amapola Naranjo, un homenaje dedicado a la reina del pasillo, Carlota Jaramillo, mujer que con gran dulzura y belleza dio vida a la canción. Como parte del programa, el maestro del piano, Vinicio Estrada, entregó al presidente del club, Efraín Cepeda, un ejemplar en sistema braille de sus obras. Crónicas de libertad con perfume de mujer, un homenaje de 13 heroínas ecuatorianas, y su obra, Carlota Jaramillo, 7 capítulos de la vida y poesía del artista. El club inició hace 12 años de la mano de aproximadamente 7 poetas ecuatorianos, quienes sintieron la necesidad de juntar sus versos por profundo amor al arte. Para cortos desde la casa, Jamie Chiluiza. Los versos animarán la noche con las voces de los creadores. Este 25 de febrero en el antiguo Hospital Militar. Los detalles los tiene Juli Erazo. ¿Sirve para algo la poesía? Le preguntaron a Borges y él respondió: ¿y para qué sirven los amaneceres? Han sido muchos los cultores de este género que se han hecho este interrogante. ¿Qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir? Se pregunta y se responde el poeta venezolano Rafael Cadenas. La respuesta no llega inmediata, ni es de fácil resolución. Sin embargo, muchos han sostenido criterios alentadores. Juan Gelman, por ejemplo, opina que la poesía, pese a todo, a las catástrofes de todo tipo, humanas, naturales, viene del fondo de los siglos y sigue existiendo. Ese es un gran consuelo para mí, dice. Va a seguir existiendo hasta que el mundo se acabe, si es que se acaba alguna vez. Cuatro bates de la poesía ecuatoriana intentarán darnos luces a propósito de este tema, a través de la lectura de sus textos. Gaby Ponce de la ciudad de Otavalo, Julia Erazo Delgado de Quito, Luis Enrique Yaulema, riobambeño, y Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura, que según sus propias palabras es de la Tacunga y Riobamba de corazón. Leerán y declamarán el viernes 25 de febrero en la sala de la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos del antiguo Hospital Eugenio Espejo, pabellón 5. La cita es a las 19 horas. El libro Política del Poder Financiero de Alfredo Castillo Bujase se presentará en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 27 de febrero a las 18:30. La referida obra pasa revista a la evolución de la política y la economía mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, la victoria sobre el fascismo de entonces y la gestión de los instrumentos de dominación del mundo, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Aborda el tema financiero y su imposición gradual en el planeta, de manera especial en América Latina. En Política del Poder Financiero se analiza el aparecimiento de la otra polaridad y de redes internacionales como el caso del BRIC y la amenaza a la paz mundial que motivó la dominación. Alfredo Castillo Bujase, cofundador y dirigente del Partido de Liberación Nacional, fue editorialista del diario El Telégrafo y El Mercurio en el periodo de 1992-2007, profesor de las Facultades de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y de Economía de la Universidad Estatal de Guayaquil. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.